luego se desvaneció tu primer amor. Yo sigo aquí esperando, atento para escuchar tu corazón y tu voz. Mi debilidad sos vos, mi locura, mi pasión. Hijo, mi eterno amor es para vos. Escuchar.